Buenas tardes, queridos oyentes de La Mosquitera. Saludos a ustedes y a los compañeros Carlos y Juan Marcelo que hacen posible la transmisión de Temprano para Imposibles, como siempre. Para darle continuidad a la columna que venimos haciendo, hoy les toca a los Blaquier. Todos los Blaquier descienden de la familia Blaquier-Oromí, que, como todas las familias de la burguesía agropecuaria del siglo XIX, amasaron su fortuna por los campos que recibieron a muy bajos precios con los gobiernos de Rosas y siguientes. Hoy solo quedan dos ramas de descendientes, los Blaquier-Nelson y los Blaquier-Arriet. Carlos Pedro Blaquier nació en Buenos Aires el 28 de agosto de 1927. Es uno de los empresarios más ricos de Argentina. Conocido por ser dueño de la empresa agroindustrial Ledesma, es hijo de María Esther Estrugamou Guillón, descendiente de una familia de origen francés, y de Carlos Félix Miguel Blaquier Álzaga. Estudió en el Colegio Champagnat y en la Universidad del Salvador. Se casó con Nelly Arrieta Wollman, con quien tuvo cinco hijos: María Elena, Carlos Herminio, Alejandro, Santiago e Ignacio Blaquier Arrieta, todos integrantes actuales del directorio de la empresa Ledesma. Tras la separación de su esposa en los años 80, Blaquier estuvo en pareja con Cristina Calouf. En 1970, sus suegros, Herminio Arrieta y Paulette Goldman, decidieron que Blaquier ocupara la presidencia del ingenio Ledesma, el más importante ingenio azucarero del país. Blaquier tiene el 90% de las acciones de la empresa Ledesma. Posee una de las colecciones más grandes de arte, relojes y objetos únicos en toda la Argentina y reconocida a niveles mundiales. Su fortuna podría rondar los 6.500 millones de dólares. Desde hace más de medio siglo domina la industria azucarera en el país. Posee 8.000 hectáreas en Santa Fe, 7.000 hectáreas en Córdoba, Cabaña Argentina, la mayor productora de cerdos del país, Glucoville en San Luis, que produce jarabes, gluten meal y germen de maíz, derivada de la molienda húmeda de maíz. Una importante proporción de grano es producida por las casi 52.000 hectáreas de campos que Ledesma posee en la Pampa Húmeda, 24.700 hectáreas en tres campos de la provincia de Buenos Aires, La Biznaga, La Bellaca y Magdala, y 27.000 hectáreas en un campo ubicado en Gualeguaychú. Centella, 13 aviones privados, 7 yates con un valor aproximado de 7 millones de dólares, 48 mil cabezas de ganado y dicen que es amo y señor de la provincia de Jujuy. Hasta los gobiernos provinciales y municipales son puestos por los Blaquier, a quienes rinden pleitesía y obediencia debida. La industria azucarera en el noroeste argentino nace a fines del siglo XVII. El gobernador de Jujuy y comandante general de fronteras, don Gregorio de Segada, introdujo la caña dulce y la elaboración artesanal del azúcar en el Valle de San Francisco, hoy Valle de Ledesma. Hacia 1830, el azúcar se instaló definitivamente en el Valle de Ledesma de la mano de David Ovejero, creador de la primera fábrica industrial en el lugar. La compañía azucarera Ledesma, como se la llamó desde 1908, fue adquirida en 1911 por Enrique Wollman y Carlos del Cacé. Desde 1956 lleva su nombre actual. Los dueños originales fueron dos familias salteñas, Ovejero y Cerda, que vieron que la expansión requería de una asistencia financiera que no podían afrontar. En 1911, un grupo de empresarios encabezados por Enrique Wollman compró la empresa. Luego de superar el cierre de financiamiento externo que trajo la guerra del 14 y un conflicto con el crédito interno provisto por el banco francés, Ledesma se convirtió en líder, aunque pronto surgió un competidor temible en Salta, el ingenio tabacal de la familia Patrón Costas. El ingeniero Herminio Arrieta se hizo cargo de la firma al morir Wollman, con cuya hija Paulette se había casado en 1928. Superar la crisis de 1930 fue difícil, pero ya la empresa se había recuperado a fines de la década. La identificación entre Ledesma y Jujuy se intensificó. La llegada del peronismo fue traumática para los ingenios y los conflictos gremiales eran cotidianos. Pero Arrieta supo aprovechar el lazo que les tendió Perón con su segundo plan quinquenal, no solo para recomponer la relación con el Estado, sino para liderar a los ingenios de Salta y Jujuy. Tabacal empezaba así a perder el primer puesto. En los años 50, Arrieta diversificó la empresa a la producción de papel a partir del residuo de la caña, el bagazo, y de fruta. Esto implicó reemplazar el bagazo como combustible de las calderas por el gas y la compra de la finca de Calilegua. El plan se concretó, pero con un gran costo financiero que se volvió más difícil con la crisis del azúcar a mediados de la década del 60. Se incorporó Carlos Pedro Blaquier, un abogado casado con Nelly, única hija de Arrieta. Con la muerte de Arrieta en 1970 y en plena crisis, Blaquier inició otro capítulo. Carlos Pedro Blaquier ingresó a Ledesma a comienzos de 1952, cuando se trataba de una empresa mediana, y la dirige desde 1962, en que fue nombrado director y gerente general de la sociedad. En 1970 asumió como presidente del directorio de Ledesma hasta 2013, cuando dejó dicho cargo a su hijo Carlos Herminio Blaquier Arrieta. Durante la conducción de Carlos Pedro, la empresa alcanzó a producir unas 400.000 toneladas anuales de azúcar en la provincia de Jujuy, que representan cerca de la cuarta parte de la producción nacional, elaborada con el 90% de caña de azúcar de propia producción, cultivadas en cerca de 40.000 hectáreas, todas bajo riego, mediante una red de canales construidos y mantenidos por la empresa de unos 1.600 kilómetros y una red de caminos propios de unos 700 kilómetros. Ledesma fue uno de los únicos dos ingenios que ni cerró ni entró en convocatoria de acreedores, mientras que su competidora Tabacal terminó en la quiebra. Además, tiene en la actualidad algo más de 2.000 hectáreas de plantaciones de cítricos, paltas y mangos, totalmente regadas por sistemas de microaspersión o aspersión subarbórea. Produce entre 4.000 y 5.000 toneladas de jugo concentrado y llega a mercados como la Unión Europea, Rusia, Medio y Lejano Oriente, a los que Ledesma manda fruta, naranja, mandarina, pomelo, limón, mango y palta. Siendo Carlos Pedro Blaquier, director y gerente general de Ledesma, se construyó, contigua a la fábrica de azúcar ubicada en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, una planta de celulosa y otra de papel obra, de escritura e impresión, que utiliza como materia prima la fibra de caña de azúcar que antes servía como combustible de caldero. Hoy Ledesma es el principal fabricante de papel obra del país. Produce aproximadamente la tercera parte de la producción del país. Ledesma elabora actualmente unas 120.000 toneladas anuales. En Villa Mercedes, provincia de San Luis, Ledesma posee una moderna planta para producir cuadernos y repuestos escolares. Es el principal productor nacional de estos rubros, además de la comercialización de bobinas grandes para la industria gráfica y res. Con el objeto de sustituir la fibra de caña como combustible, Ledesma adquirió el 4% de la UTE Aguaragüe. Le vende a sus socios la totalidad de los hidrocarburos líquidos que le son pagados en gas, y todo su gas, el propio y el comprado, lo lleva a sus plantas industriales mediante un gasoducto. Ledesma produce hoy en Jujuy casi 65.000 kilovatios de electricidad, a los que hay que sumar los 7.500 kilovatios que genera en San Luis. Ellos, sin contar la electricidad producida por las usinas de sus cuatro stands, tiene el 25% de la producción argentina de alcohol de melaza. Concentraba el 60% del cupo 2011 de etanol para biocombustible a través de BioLedesma, y el otro 40% lo reparten otras 8 empresas. También es el principal empleador privado de la provincia de Jujuy, con casi 7.000 personas. La Fundación Ingenio Ledesma, FIL, posee una escuela técnica con unos 700 alumnos y una escuela primaria. Una leyenda popular y centenaria en los ingenios azucareros del norte argentino refiere a el familiar, que sería el perro del diablo, o tal vez el diablo mismo disfrazado de perro siniestro, que cada año se cobra la vida de un trabajador de la zafra, devorando. Es un modo de hablar de la explotación y el riesgo a los que son sometidos los obreros. El 12 de julio de 2012 había comenzado el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Señalizó la entrada del ingenio Ledesma en un acto multitudinario en el que Milagro Sala dijo que no nos vengan a chamullar y nos digan que el diablo nos va a llevar, que el familiar nos va a llevar, porque el único familiar que existe Ledesma es Blaquier, porque él contamina, roba y mata a la gente. Beneficiado por la dictadura de Onganía con el monopolio de la industria azucarera tras el cierre compulsivo de los ingenios tucumanos, Blaquier supo anudar fructíferos lazos de intercambio con los siguientes gobiernos de facto. No solo proporcionó listas de obreros subversivos y asistencia logística a las fuerzas represivas, sino que su imperio financiero fue un sostén explícito, casi obsceno, del régimen que vio la luz en 1976. Prueba de ello es su intercambio epistolar con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. En una carta fechada a fines de 1978 se dirige a él como querido Joe y expresa su profunda admiración por la recuperación de la Argentina. Se refiere a sus gestiones con el señor Harry Stembreder, un influyente funcionario del Departamento de Estado, para mitigar las sanciones económicas de la administración Carter a la Junta Militar debido a sus crímenes. La democracia no apagó su romance con los uniformados. Nombró jefe de recursos humanos al brigadier Teodoro Álvarez, quien tuvo un papel crucial durante la dictadura en la persecución de quienes integraban la comisión interna del En la madrugada del 24 de marzo de 1976, día del golpe de estado de Videla, personal del ejército y la policía secuestraron a Luis Ramón Arede, jefe comunal de Libertador San Martín, Ramón Luis Bueno, Antonio Filho, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto May. El médico Aredes, de extracción radical, había asumido como intendente el 1 de junio de 1973. El municipio estaba endeudado, le reclamó a Ledesma que pagara impuestos. En su momento fue empleado de la fábrica, pero lo echaron porque gastaba demasiado en medicamentos para los trabajadores. La empresa le negaba a la intendencia la atribución de cobrarle impuestos o tasas. Aredes, que había sido detenido el 24 de marzo y estuvo preso un año, fue puesto en libertad y el 13 de mayo de 1977 lo secuestraron nuevamente. Este 13 de mayo se cumplieron 43 años de su desaparición. Su esposa, Olga Márquez de Aredes, reclamó, marchando sola en la Plaza del Pueblo con su pañuelo blanco, hasta su muerte en 2005, producida por un cáncer de pulmón a raíz de bagazoosis, una enfermedad producida por los residuos de la caña de azúcar con los que se hace el papel y que la empresa mandaba sin filtro al aire que respiran todos los vecinos. Hoy, todo sigue igual. La compañía de los Blaquier no abona el impuesto inmobiliario urbano porque su predio figura como ejido rural. Gerardo Morales apenas le cobra el 0,75% de ingresos brutos a la producción primaria, gracias a que Macri permitió una baja escalonada desde el 3,5 que rigió hasta fines de 2017. En ese marco, el emporio azucarero bajó un 30% los salarios de su personal en abril pasado, con el visto bueno del sindicato local de obreros y empleados del papel, cartón y celulosa. En 2019, la sociedad anónima había facturado por más de 20 mil millones de pesos. Sus ganancias aumentaron un 128%. En la noche del apagón, que no fue una noche, sino que se extendió entre el 20 y el 27 de julio de 1976, fuerzas de seguridad, policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa, con camionetas facilitadas por Ingenio Ledesma, procedieron al allanamiento y el saqueo de las viviendas y secuestraron a casi 500 personas, muchas de ellas trabajadoras del ingenio, en las localidades jujeñas de Libertador General San Martín y Calilegua. Fueron llevados a los galpones del ingenio azucarero, donde permanecieron atados y encapuchados por 3 meses. En medio de interrogatorios y torturas, solo algunos recuperaron la libertad. El resto terminó en cuarteles y cárcel. 36 de ellos fueron asesinados y desaparecidos. Entre ellos, el ex intendente del pueblo, Luis Aredes, y el sindicalista Avelino Bazán. El documental Sol de Noche, de Eduardo Liberti, de 2003, recoge esta historia. Recién, en 2005, se realizó una marcha en pedido de juicio y castigo por la noche del apagón. Pero el zar del azúcar seguía gozando de impunidad. Los jueces, pese a las reiteradas denuncias de la participación de la empresa en la represión, no lo llamaban a prestar declaración. En 2011, la policía de la provincia, a cargo del entonces gobernador Walter Barrio Nuevo, reprimió y asesinó a 3 jóvenes en Libertador General San Martín, que fueron partomas en las tierras de la empresa Ledé. 500 familias pedían a Blaquier que se diera 15 hectáreas para poder construir su casa, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras. A pesar de las negociaciones que estaban en marcha, una orden judicial el 28 de julio y un enorme operativo policial desalojó a los ocupantes. Murieron 4 personas. El policía Alejandro Farfán, de 23 años, y otros 2 jóvenes de la CAMPE, Félix Reyes y Ariel Farfán, que sufrieron impactos en el tórax, y además de Juan José Velázquez, empleado de la Municipalidad de Calilegua, que recibió un disparo en la cabeza. Con el gobierno siguiente llegó el plan Un Lote para Todos, con un nuevo acuerdo con Blaquier para la expropiación con indemnización de 40 hectáreas y cesión de 147 hectáreas más, con muchas condiciones a favor del empresario, incluso de negarse a ceder más terrenos para la construcción de vivienda. El 24 de marzo de 2012, se realizó una marcha enorme. 70.000 personas y 26 organizaciones participaron. La encabezaron Organismos de Derechos Humanos y Milagro Sala, enfrentada desde la cuna al poder omnímodo de los Blaquier. La Tupac y Milagro se convirtieron en los grandes enemigos de Ledesma. Lo podés leer en el libro de Berbisky, La libertad no es un milagro. El 8 de agosto de 2012, Blaquier tuvo que declarar en las causas por violación a los derechos humanos, citado por el juez federal Fernando Poggini. En ese mismo instante, a 106 kilómetros de esa capital, manos anónimas hacían desaparecer el enorme cartel en el que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó las instalaciones del polo industrial de Ledesma. Al día siguiente, la hija de Hugo Condorí, el único dirigente gremial de la empresa que sobrevivió a la matanza, fue amenazada en Ledesma por un motociclista encapuchado que le increpó con un mensaje: «Decile a tu viejo que deje de joder al señor Blaquier, porque lo vamos a hacer pelota». 3 semanas antes, el nieto del testigo, de 16 años, había sufrido un intento de secuestro al salir del colegio. Se realizaron allanamientos a la empresa y se constató el espionaje ilegal contra quienes habían participado en la marcha por la noche del apagón en 2005. En marzo de 2015, la Sala Cuarta de la Cámara Federal dictó la falta de mérito de Blaquier. La Corte Suprema tiene pendiente un fallo sobre la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma. La esposa del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, integra una ONG junto a Miguel Blaquier. La pareja de Rosenkrantz, Agustina Cábana, fue directora ejecutiva de Cimientos y en la actualidad forma parte del plantel de vocales junto al abogado. La ONG Cimientos tiene además fuertes lazos con el macrismo. La organización fue contratada creada por el Ministerio de Educación para dar asistencia técnica y capacitación en colegios secundarios con un convenio de más de 5 millones de pesos. El lazo de los Macri con los Blaquier es tan fuerte y cercano que incluso en abril de 2017, cuando Martín Blaquier se suicidó en una habitación de un hotel en Pilar, el presidente asistió al funeral junto a Juliana Aguada. Uno de los más sentidos discursos de despedida estuvo a cargo de Gianfranco Macri, hermano de Mauricio e íntimo amigo del empresario fallecido. Y precisamente Miguel Blaquier, primo de Martín, compañero de la esposa de Rosencrantz en Cimientos, fue el último en hablar con el empresario antes de que se quitara la vida. En 2016, a raíz de la filtración informativa de documentos confidenciales de la firma panameña Mossack Fonseca, conforme la cual existió el ocultamiento de propiedades de empresas, activos y ganancias, Carlos Blaquier se vio involucrado en dicho escándalo al aparecer junto a otros grandes empresarios como Amalia Lacroze de Fortabat, Alfredo Cotto, Héctor Magneto, Alejandro Blaquier, Carlos Herminio Blaquier y políticos como Mauricio Macri, Jorge Macri, Esteban Bullrich, Néstor Grindetti, Darío Lo Pérfido y Gustavo Arribas, entre otros. El 13 de junio de 2019, en la primera sesión legislativa tras la reelección de Morales, el oficialismo de Cambia Jujuy aprobó una cesión de tierras a la familia Blaquier, dueña del complejo Ledesma. Los diputados que responden a Gerardo Morales argumentaron que fue una compensación por la entrega que había hecho ese grupo económico de terrenos en 2005 en la zona denominada el Triángulo. Desde la oposición denunciaron que se trata de tierras fiscales y que la cesión no se le permitió ni siquiera hacer uso de la palabra a los legisladores que rechazaban la iniciativa. Como vemos, hay una constante en las grandes fortunas argentinas que hoy se oponen a pagar un impuesto a la riqueza. Se fundan en la sangre y la explotación de nuestro pueblo.